Esta instancia se origina en el marco de la presentación de una antología del MEMCH, escrita precisamente por Olga Poblete y Elena Cafarena, y para diferenciarla del MEMCH de los años 1930, se le denomina MEMCH 83. Por largo tiempo, el MEMCH 83 articuló a más de 14 organizaciones de mujeres en torno a los siguientes objetivos y principios: la lucha por la democracia y el respeto de los derechos humanos, la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la solidaridad con el movimiento femenino internacional y la preservación del medio ambiente. Consecuente con su declaración de principios, una parte importante de su accionar en esta etapa se centró en la lucha antidictatorial. Por la exitosa lucha de esta organización, el MEMCH era una colectiva de mujeres vivas. Gustos, sabores y aromas. Una receta cada semana. En la receta de hoy estaremos viendo unas deliciosas y exquisitas galletas de chuño. El chuño es uno de los elementos básicos e indispensables de la cocina chilota, porque es la papa deshidratada. A sacar el cuaderno y anotar los ingredientes. Vamos a necesitar 100 gramos de mantequilla, una taza a ras de miel, un huevo, una ralladura de medio limón, una taza de chuño y 3 cuartos de taza de harina de arroz, media cucharadita de polvos de hornear. En una mezcladora o en un bol a mano, batir la mantequilla con la miel. Luego, agregar el huevo. Enseguida, añadir la ralladura del limón. Continuar agregando el chuño, la harina de arroz y los polvos de hornear. Formar una masa que idealmente no se pegue en las manos. Envolver en un papel de alusa plástico o en el mismo bol, llevar la masa al refrigerador por unos 20 minutos como mínimo. Precalentar el horno a unos 350 grados, a lo máximo que dé su horno. Formar las galletas en forma de bolitas o con la forma de galletas aplastándolas con las manos. A esta receta también le podemos agregar coco, cacao, chocolate en trocitos y cualquier otro ingrediente que les parezca interesante, novedoso y sobre todo exquisito. Hornear por 10 minutos. Y esto fue el primer programa de Chalupa al Agua, Mujeres hacia la soberanía. Muchas gracias por escucharnos. Nosotras estamos tan contentas de participar y de poder autoconvocarnos en todas estas reflexiones, ¿no? Porque en tiempos de pandemia, pucha, que ha sido difícil, pues. Si nosotros estamos tan acostumbrados, como decía antes la Sabi, a hacer bingos, que la fiesta campesina, que el mate con la vecina. Y su que bailoteo, eso lo he hecho más de menos. Y la fiesta. Y esas eran las instancias también de conversación de todos estos temas. Totalmente. Así que les agradecemos que se sumen, nos autoconvoquemos a sumarnos más a estos espacios reflexivos. Claro, además que se están activando muchos espacios de conversación por redes sociales, principalmente, porque es como nos podemos encontrar. Y en esta recta final hacia el plebiscito, que como les comentábamos, es apenas el comienzo de un hermoso proceso muy importante, que estemos todes muy atentos a lo que está pasando, que estemos ojo al charqui con todo lo que se está moviendo, porque se nos vienen de ahora en adelante años que son cruciales en la historia de nuestro país y para el futuro de nuestras hijas e hijos y nietes. Y todos nosotros también, porque los que somos más jóvenes también, el futuro, nuestra vejez depende de este futuro que estamos construyendo hoy en día. Gracias a la radio, gracias a César, escúchennos y bueno, vamos a estar ahí con novedades. Parece que vamos a abrir una página en Facebook, sí. Ya les estaremos contando. Sí, que tengan una hermosa semana. Eso. Pensaste soñaste tu nena de fondo la luna más grande más llena. Clásica mística está bien buena. Voy a enredarte mi melena. En las dimensiones de las esmeraldas el bombo me quiere subir por la espalda. Karate en la pista la noche que arda. Tú estás pensando en bajarme la falda. Yo soy el cantante y te voy a querer como quiero pensante. De tiempos remotos te siento distante. Te lleno los días, te espero en la tarde. Esto me huele a macho, cocinado un juguito de facho. ¿Por qué está marcando terreno si siempre te lleno el vaso, muchacho? Te va mi canción posmoderna, va a ponerte a sudar las piernas. Suelta la fiebre, boca de oro, como en el tiempo de las cavernas. Escribí estas rimas heridas, me dejaste el corazón roto, me gastaste las siete vidas, derramaste tu terremoto. No soy tu chiquita bonita, no quiero tu agua bendita. No entiendo por qué tanto celo, relájate un poquito, me asfixio, me voy pa' la calle, me voy pa' la calle. Yo sé lo que tú tienes celos, celos. Tienes veneno, te hace falta amor del bueno. Dime qué pasa, moreno, en mi boca de plata nos vemos. Ciegamente volví a quererte, no me crees, también te extraño. Y el cielo más claro del mundo allá en lo profundo al final de un rayo. Todo lo tuyo es mío, montañas de contrabando. Carnavales te llaman en río, quieres que te lo diga cantando. Tus celos me están matando, las noches me están sangrando. Me hacen daño, me torturan. Se cae el amor como fruta madura. Este es tu amor de ninja asesino, no tiene nada de fino. Se me está enredando de adentro como los remolinos. No soy tu chiquita bonita, no quiero tu agua bendita. No entiendo por qué tanto celo, relájate un poquito, me asfixio, me voy pa' la calle, me voy pa' la calle, me voy pa' la calle. Yo sé lo que tú tienes celo. Niña, ¿qué es lo que quiere? ¿Por qué ella no baila? ¿Qué dice su papá? ¿Qué dice su mamá? Que baile Lupita. Tú tienes celos.